Esto es Y Así Comienza Horoscopiando con Orozco. Sí, chicos, hola Marco, hola, que me has saludado, ¿eh? Bueno, veo que acá estamos en Argentina, sobre todo, estamos muy mundialistas, chicos, ¿eh? Todo mundial, todo celeste y blanco, ¿eh? Nuevas publicidades, ¿viste? Por ahí. Me pegué una vueltita yo por Cuba, ¿eh? A ver, ¿qué me dice Jorge? La chica porrita, ¿eh? No la he visto, ya la vamos a ver seguramente, ¿eh? Se anda dedicando viendo esas cosas, Jorge. Estamos muy bien. Bueno, yo me he pegado una vueltita por Cuba, a ver cómo anda el tema del mundial. Obviamente fui camuflado, ¿eh? Porque no me reconozco, yo me dejan allá. Así que fui, ni bola le han dado, sinceramente, no le han dado bola, no participamos, ¿eh? No es muy amargo estar mundial por Cuba, ¿eh, chicos? Que es mi tierra. Bueno, le traigo la posta sobre los signos, ¿eh? Comenzamos con el signo de Géminis, ¿eh? A ver, los geminianos, atentos ahí a la radio, ¿eh? A ver, todos los geminianos, le doy tiempo para que se reúnen. Bueno, ya está. Bueno, ahí está. Dice, bueno, para los geminianos esta semana, es bastante acelerada, chicos, ¿eh? Y le digo esto a usted que es Géminis, porque es una semana con mucho sobresalto, ¿eh? Una semana en donde para usted todo va ligerito, ¿eh? Todo va ligero. Y usted va a estar más apurado que Rengo en un tiroteo, chicos, ¿eh? Así que desde ya vaya tomando ritmo, ¿eh? Vaya tomando coraje, ¿eh? Y también vaya tomándose alguno de los energizantes o que vienen ahora, ¿eh? El reducción, la fosfobita, ¿eh? Y también alguna que otra pastilla de carbón, ¿eh? Porque como le dije, va a andar muy apurado, ¿eh? Y se lo digo en todo sentido, apurado, ¿eh? Y la razón de que va a estar apurado es que va a tener muchos retrasos de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, se va a quedar dormido para ir al trabajo, ¿eh? Y corre el riesgo de llegar tarde, así que no le quedará otro remedio que apurarse. Otro retraso que puede tener es un retraso intestinal, ¿eh? Esto quiere decir que, por ejemplo, no defecará por 4 o 5 días, más o menos, ¿eh? Pero después le vendrá todo junto, ¿eh? A la misma hora, a una hora le vendrá todo junto y en un lugar inesperado, ¿eh? Lo que le obligará a apurarse para encontrar un inodoro o en su defecto algún agujero o un descampado para depositar todo lo que está acumulado ahí, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? Después de 5 días. Bueno, a ver los famosos de signo, a ver. Mónica Guido, Susupe Coraro, Ricky Ricón, el gordo de Adelgamate y el huevero de su barrio, es de Géminis, el huevero de su barrio, un enemigo mío. Bueno, sorpresa, bueno, vamos a ver la sorpresa. Se emborracha en una fiesta y en esa borrachera se acuerda de aquel dicho que dice: mujeres eran las de antes, y empieza a transarse a la abuela. Oh, bueno. Qué papelón, chico, ¿eh? El problema es al otro día cómo la miras a la cara, ¿eh? ¿Con qué cara la miras al otro día al abuelo? Bueno, números de la suerte, ¿eh? Bueno, para jugar a la quiniela, a ver, anote, señores, ustedes Géminis, los Géminis, bueno, número de la suerte, 32, ¿eh? Que significa el ombligo mal atado, ¿eh? Y el 91, que es el cierre de la bragueta, ¿eh? Bueno, ahí están los números de la suerte para los geminianos. Bueno, tenemos a otro signo, el Tauro. Bueno, esta semana este signo debe tener mucho ojo con las enfermedades, ¿eh? Ya que se encuentra muy debilitado usted que es Tauro, ¿eh? Como consecuencia de que Plutón se posó sobre Júpiter y a Marte no le gustó mucho, ¿eh? Porque le andaba arrastrando el ala, ¿eh? Y que venga Plutón, que no tiene una buena reputación respecto a su sexualidad, y le cascoté el rancho a Saturno, bueno, no le gustó mucho a Marte. Y armó un quilombo bastante bárbaro, un quilombo bárbaro, en el sistema planetario, que repercute directamente en el estado de salud suyo, de los taurinos. Así que, como les digo, deben cuidarse porque la enfermedad que anda cerca seguro que se la contagia, Por ejemplo, tenga mucho cuidado cuando se acerca a los perros, o a los gatos, sobre todo a los gatos, ya que cualquier cosita que tengan ellos también la va a tener usted, chicos. Así que, otra cosa, ahí me pone algunos unidos, ¿eh? Bueno, otra cosa muy importante es que trate de no acercarse mucho a su computadora, ya que esta, su computadora, no me malinterprete, puede estar infectada con algún virus, y el solo hecho de tocar el botón para prenderla lo contagiará de inmediato, y encima esos virus no son fáciles de sacar, chicos, del cuerpo del cuerpo humano no son fáciles de sacar. No se puede poner, por ejemplo, una inyección de Norton, o una inyección de penicilin o de ABG. Esos son antivirus de computadora, Así que vais pensando cómo carajo se va a sacar, chicos. Bueno, famoso tenemos. Ramona Galarza, Pichuqui Mendizábal, Carola Cassini, la maestra de Jaimito. Esa me gustó, La maestra de Jaimito. Siempre se nombra la maestra de Jaimito. Es de Tauro. La maestra de Jaimito y el Pino Jofré. Marco, ¿lo conoce el Pino? Muy bien, bueno. Lo conoce, Marco. Bueno, no sé de dónde. Bueno, sorpresa, a ver. Sorpresa para los taurinos, a ver qué les depara el destino. Bueno, le cortan la luz justo en el momento en que Messi los está invocando a los africanos del sábado. Bueno, qué mala suerte, chicos, Lo peor de todo esto es que después lo va a tener que ver por repetición, Y no es lo mismo, la emoción de gritar el gol, Bueno, vaya viendo cómo hace para apagar la luz, Bueno, mientras me pasa el parlante de la calle, chicos, que me está aturdiendo. Bueno, los números de la suerte, para Tauro, A ver, anote, señora, para jugar a la quiniela, El 79, que es el cuello mal planchado, Y el 05, que es la bizcacha encandilada. Bueno, a ver, otro signo que tengo por acá y el último, Aries. Bueno, el signo de Aries, ese que pasa desapercibido, chicos. Por ahí, ¿quién es de Aries? No se sabe, pero está en el zodíaco, hay que leerlo. Bueno, dice, esta semana los arianos tendrán una semana con todo, Y cuando digo con todo, quiero decir que las va a tener todas. Dice, sí, pero todas malas, chicos, Dice que va a tener todas malas, Si usted es de Aries, le puede pasar cualquier cosa, chicos, Y la razón de esto es que usted no se lleva bien con los planetas, Tal vez sin darse cuenta le pasó algo que no se dio cuenta, Y puteó alguno de los planetas a la pasada, Tal vez se apretó los dedos con la puerta y largó una seguidilla de improperio como Saturno y la recontravida, Bueno, y se sabe lo que sigue ahí, ¿no? Y precisamente Saturno, es el que no se lleva bien con usted. Y se le ha como diciendo, se le ha retobado, como dicen acá. Y sin Saturno se le complica la cosa, chicos, Así que, como le dije, le puede pasar cualquier cosa insólita, como por ejemplo, que se lleve por delante a un chancho cuando está andando en moto en el centro, en plena calle San Martín, por ejemplo. Le puede pasar cualquier cosa, como que cruzando la acequia se le acalambre una gamba, ya sabe lo que pasa. Bueno, cosas así le van a pasar de este tipo, que ni se las imagina, así que debe tener cuidado y a poner las manos siempre adelante, chicos, para no golpearse la carita, porque le van a pasar cosas bravísimas. Bueno, algunos famosos, famoso, Jacobo Winograd, ¿se acuerda Jacobo? ¿Dónde está Jacobo Winograd? Bueno, Jacobo Winograd, Chico Navarro, Pinky, que el otro día ganó un Martín Fierro, Pinky, después de tantos años. ¿Qué más tengo acá? El Pato Luca, Godine y el Pitín Di Batista. Bueno, sorpresa. Bueno, alguna sorpresa que le puede pasar. A ver, Aries, tengan cuidado, vean la sorpresa. Dice, se le traba la cerradura de la puerta del auto y no puede entrar, justo que está de trampa en un telo. Chicos, esa es la macana, no, ¿a quién llama ahí, Es jodido, ¿a quién llama uno? A un amigo que se va a burlar para toda la vida, que le pasó eso, o al hermano que lo va a putear a esa hora de la mañana, y ni menos a la esposa, chicos, no va a llamar a la esposa porque se le arma. Bueno, fíjese lo que va a hacer y cuidado. Bueno, los números de la suerte, los números de la quiniela, yo sé que está esperando a esta hora que ya está cerrando, así que escuche y vaya a jugarle derecho, y dice, el 41, que es la pinza picoloro, y el 55, que es el bizcocho de anís. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy, Esto ha sido horoscopiando con Orozco. Me pasa un mate, Marco, grande, porque lo nombré al suegro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido horoscopiando con Orozco. Y seguimos con la buena música que va a poner acá. ¿Qué me trae ahí, Jorgito?